Info al Maina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Info Almaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granadinos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche y en reemisión los viernes a las 8 de la mañana en el 107.1 de la FM. En este programa número 50 os traemos los siguientes contenidos. Entrevistamos a dos sindicalistas de CGT y USTEA sobre cómo afectan los nuevos presupuestos generales al empleo público y a la educación pública. Recogemos la protesta de la plataforma de ayudantes de doctores y doctores interinos contratados en las universidades andaluzas. Os contamos la acción de esta semana de estos desahucios, en esta ocasión frente al BMN. Y hablamos con Granada Art Gira, un colectivo de artistas callejeras que se ha manifestado esta tarde para exigir un diálogo con el ayuntamiento. Y en la segunda parte del programa, la agenda con las actividades y convocatorias de los movimientos sociales granadinos para los próximos días. ¡Empezamos! El martes pasado, CGT, USTEA y SAT, junto con otras asociaciones de docentes, realizaron una concentración a las puertas de la subdelegación de gobierno para protestar contra lo que denominan obsolescencia programada del personal interino y eventual, a raíz de los presupuestos generales del Estado. Para hablarnos sobre ello, hoy tenemos en el estudio a Susi de CGT y José Antonio de USTEA. Hola, bienvenidos. Hola. Hola. Buenas. Buenas. Bueno, pues contadnos qué significa esto de la obsolescencia programada de la que hablabais, del personal interino y eventual. ¿Qué modificaciones en este tipo de contrataciones incluye la negociación del presupuesto general de 2017? Bueno, en los presupuestos generales del Estado se ha planteado de que no podían, vamos, en la primera presentación de los presupuestos, de que no se podía tener por más de 3 años a trabajadores encadenando contratos para la misma tarea. Y eso es lo que ha hecho, pues bueno, de alguna manera plantear un poco la lucha, en el sentido de que estamos totalmente en contra. Lo que están haciendo es dividir cada vez más a la clase trabajadora, ¿no? El personal interino, funcionario, y de alguna manera ir cargándose un poco eso. De todas maneras, eso es una demanda también de la Unión Europea, ¿no? Porque ya había sentencias que se han promulgado en contra de esa eventualidad, ¿no? Es decir, que tienen que generarse, pues, unos presupuestos con empleo público acorde a las necesidades que hay en los servicios y en los trabajos que se desarrollan. Bueno, sí, ya lo ha dicho Susi, básicamente que el anteproyecto de presupuestos generales del Estado tenía un artículo, el 19.2, donde lo que se venía a decir precisamente era eso, que todos los trabajos que son temporales e interinos en la administración iban a tener un límite, una caducidad, una obsolescencia, como decía la publicidad de la campaña que hemos hecho, uh-huh. Y por lo tanto la gente, en principio, con la lectura literal del artículo, pues significaba que a los 3 años la gente, pues, se iba a la calle y los cambiarían por otros. Era una situación de empleo rotativo en lo que anunciaba un poco el artículo. Y la campaña se inició precisamente por el silencio que se estaba dando alrededor de este tema, porque parecía que había algunas organizaciones sindicales que, bueno, no querían suscitar la intranquilidad ni el desasosiego, la preocupación entre la gente, porque venían a decir que no significaba lo que parecía que significaba. Y uh-huh. Al final resulta que sí significaba lo que parecía que significaba, es decir, que la gente se iba a ir a los 3 años a la calle. Porque una vez que se ha hecho la enmienda que se hizo el martes sobre esto, esas mismas organizaciones sindicales están diciendo que, gracias a ellas nos hemos librado de la que venía. Cuando antes de la enmienda estaban diciendo que no ocurría nada. Esto es muy curioso también, esta actitud uh-huh. que han tenido de encubrimiento y luego de, por supuesto, se están apuntando el tanto de lo que ha ocurrido. Por eso la idea fue hacer movilizaciones para empezar a suscitar entre todos los trabajadores y trabajadoras de las administraciones públicas la situación que se estaba produciendo, y para presionar también en la calle para que se produjera algún tipo de cambio Nosotros pedíamos la eliminación, al final lo que se ha hecho es una modificación, que no sabemos muy bien a dónde va. Vale, es decir, que en principio lo que se pretende es recortar ¿no? a todo el personal interino eventual, pero no está incluido ninguna partida para consolidación de empleo de todas estas personas. O sea, directamente lo que decís, no se renuevan y esta gente se iría fuera. Hombre, estos trabajadores, trabajadoras se irían. En el artículo 9.1, pues, vamos, de los presupuestos también se comenta vamos, y se trata el que solamente debería de haber un 8% de personal interino. Uh-huh. Pero el trabajo de interino es mucho más grande. ¿En cuánto ahora más o menos? Pues no sé, a nivel de estatal tú tenías los datos. Educación y sanidad está por encima del 30%. Esos son los datos que se suelen dar. No se conocen los datos exactos, pero en sí. Educación y sanidad, sí. Y si pensamos, por ejemplo, en el recorte que hubo en el 2012, al implantar, por ejemplo, 2 horas más de horario lectivo al profesorado, por ejemplo, de secundaria, ahí se quedaron sin trabajo 4.502 interinos, ¿eh? Por implantar 2 horas más lectivas. Uh-huh. En vez de hacer 18, hacían 20. Pues el aumentar, se quedaron 4.502 en Andalucía. Entonces, y hay mucha gente que lleva mucho tiempo ahí como interino, ¿no? Y el tema está que la estabilidad tampoco, para salvar esto hay que buscar otro modo, porque la empresa, que es la... El Estado no utiliza y no utiliza como docente para impartir clases. Entonces, no nos puede invalidar después, pues cuando nos diga, pues tú no sirves, ¿no? Hay un proceso de oposición que debería de ponerse acorde. Lo que no pueden es utilizarte como para usar y tirar, ¿no? Uh-huh. Porque cuando les conviene te utilizan y no te piden tantos requisitos. Y a fin de cuentas lo que se está tratando también es la educación del alumnado, que no tienen por qué ese tratamiento, ¿no? Claro. ¿Y de cuánta gente estamos hablando? ¿A cuántos trabajadores y trabajadoras afectaría? ¿Sabéis más o menos? Yo tengo un dato que es de la última encuesta de población activa y viene a decir que la administración pública en todo el estado hay 276.800 interinos e interinas. Eso en todas las administraciones. Lo que no está desglosado aquí, por, como ha dicho Susi, por ejemplo, ha dado un dato respecto a los interinos e interinas en educación, pero como este problema es mucho más amplio, sí. Que lo que quería recordar es que el problema original ha surgido cuando los tres sindicatos... digamos mayoritario, yo les llamo de la patronal, que son Comisiones UGT y CESIF, pactaron con Montoro esta oferta pública, este acuerdo de la mejora en empleo público, que lo que supone es que en unos años se va a hacer una gran oferta pública, muchas oposiciones para diferentes plazas de vacantes estructurales, que lo único que van a hacer es cambiar al interino pues por una persona que ya tenga el empleo fijo, pero dejaron fuera completamente todo el problema de la consolidación del trabajo interino, porque muchos interinos e interinas con esas oposiciones pues también se van a quedar fuera, porque todos no lo van a sacar, eso es evidente. Y también dejaron fuera el problema mismo de las interinidades, porque decían reducir al 8%, pero tú vas a seguir teniendo interinidades en el futuro, pero este es un problema cíclico y periódico, todos lo hemos conocido, que a X años sube otra vez, en fin, eso es así. Y se olvidaron de lo que iban a hacer con eso. Y yo creo que aprovechó aquí el gobierno y también estos sindicatos eran conscientes de que iban a dar una solución y un tijeretazo final a todo el problema de las interinidades en el futuro, porque un poco con la excusa y la añadaza de poner esas oposiciones, que es lo que ellos estaban vendiendo, después iban a precarizar lo que iba a ser el trabajo interino en el futuro. Yo creo que esa es la idea que tenían y que tienen y que seguirán teniendo, porque como ha dicho Susi también, de Europa, pues ahora sí que les presiona, porque están en una situación de ilegalidad, las interinidades en España están en fraude de ley y la solución al final que están buscando es, en mi opinión, cambiar un poco el estatus de los interinos, y si no lo logran ahora, lo lograrán más adelante, porque yo creo que es la idea de fondo que tienen. Yo de todas formas pienso que esto es una estrategia bien orquestada, ¿no? Es decir, que la destrucción ahora mismo de lo que son los servicios públicos, como por ejemplo la enseñanza pública, y hemos venido aquí alguna vez vamos a esta radio a hablar del tema de la enseñanza pública, es decir, se la están cargando, entonces están suprimiendo unidades en la pública, pues la consecuencia también se está destruyendo empleo público. Claro. Y poco a poco pues se van a ir salvando ellos de alguna manera unos presupuestos que se están poniendo que están en base al 8% de lo que sea, pero ya no es una base de la que había antes, ¿no? Uh-huh. Es decir, que los presupuestos van mermando a pasos bestiales, ¿no? En lo que es empleo público. Claro, ¿y esto cómo puede afectar? a las administraciones públicas en general si se diera... Esto es un recorte en toda regla, porque arriba, en la práctica esas administraciones tendrán menos personal, ¿no? Pues imagínate ahora mismo también en el tema de la seguridad social, en las administraciones públicas están empleando que las quitando trabajadores y trabajadoras y que las consultas se hagan por internet. Ayer salió la noticia esa. Entonces, ¿qué quieren que nos autogestionemos? Y nos paguemos el internet también, le hagamos el negocio a la Movistar, a las compañías de informática, porque tendrán que pagarnos yo el internet, vamos, yo encima que trabajemos para ellos gratis. Yo alucino, pero esto va en ese, yo creo que va en esa línea, ¿no? Sí. Bueno, y que es verdad que es una política de recortes, sí. O sea, viene por todos los lados, viene por Europa, viene por los tratados comerciales ahora que se aprobó, está el CETA ahí, y viene por el acuerdo, el artículo de la Constitución que metieron Zapatero y Rajoy, que aquí ya es el corsé que tenemos con los límites presupuestarios, sí. Luego la política de recortes, los recortes de 2012, todo va en la misma línea. El acuerdo de mejora de estos sindicatos con Montoro no recogió nada de mejorar la tasa de reposición, porque hay muchos sectores, claro, que siguen teniendo una tasa de reposición baja, y eso va a continuar, y eso ha ido decreciendo el empleo público en muchos sectores y seguirá en la misma línea, y en educación también estamos igual. Vale, y comentabais que ha habido enmiendas estos días. ¿Sabéis en qué se ha traducido? En una nota de prensa magnífica. Hoy me lo he entretenido yo por lo menos en ver la página web y en los foros de las redes, pues diciendo gracias al CSI hemos conseguido una enmienda a la totalidad de los presupuestos, gracias a Comisiones Obreras. Y nosotros que estamos, por ejemplo, en la Junta de Personal de la Delegación de Educación de Granada, ya no lo esperábamos en las últimas reuniones, ¿no? Pero ellos eran los que habían acordado previamente con el ministro, ¿no? Claro, pero ellos, cuando estábamos sacando, por ejemplo, en propuestas en la Junta de Personal Docente, que ya lo sabemos, con el tema de los presupuestos, nos comentaban que no podíamos ser alarmistas, que no podía cundir, sembrar la alarma. Entonces los documentos que se sacaran no podían sembrar la alarma, porque como se estaba negociando, eso se iba a arreglar. Y de alguna manera no esperábamos esta, no ha sido una cosa que nos haya pillado así de sopetón, no lo esperábamos, ¿no? Y pero claro, las notas de prensa ya de los sindicatos mayoritarios diciendo, bueno, pues los salvadores, los salvapatrias, como decimos nosotros, porque gracias a nosotros no va a ser tanto el hachazo. Y hombre, lo triste de esto es que se erijan en salvadores del tema, como siendo ellos también de alguna manera partícipes, de no dar la transparencia necesaria cuando han pactado, como ha dicho José Antonio, con el Estado, en qué medidas se iban a hacer, y luego negocian a puerta cerrada el mantenimiento del 8%, cómo se van a hacer las listas o cómo se va a negociar la oferta de empleo público o el acceso a la función pública, ¿no? Lo que llamamos oposiciones, ¿no? Que ahí, a fin de cuentas, también se las trae, ¿no? Y es un tema que también habría que discutir y sentarse sobre la mesa y poner todo delante, ¿no? Sí, hay que decirlo claramente, que han hecho un juego muy hipócrita, porque han dicho que esto no tenía nada que ver con el acuerdo que hicieron con Montoro, y si tenía que ver, que ellos lo desearan o no, evidentemente pueden decir que no lo deseaban, pero eso era una consecuencia y no se sentían responsables de la consecuencia, porque ellos se olvidaron de todo lo que no fuera, digamos, la oferta pública de empleo, que es lo que vendía y lo que se ha vendido en prensa, pero luego qué iba a pasar con todo el personal interino en el futuro, ellos no han querido saber nada. Y luego han estado, como dice Susi, efectivamente intentando encubrir y decir que no pasaba nada, y que por otra parte han jugado el doble juego de intentar que eso se modificara, y claro, al final lo tenían que modificar, porque si no les dejaban con el culo al aire, vamos a decirlo claramente. Y entonces aquí, como ya sabemos que una parte y la otra se ayudan mutuamente para beneficio de, no precisamente, la clase trabajadora, pues eso han logrado suavizarlo, no sabemos si pararlo, porque yo creo que sigue habiendo sectores que van a quedar en una situación con la modificación, en una situación todavía igual de precaria o más precaria, eso hay que dejarlo bien claro. Y luego el problema de los interinos en el futuro está sin resolver, eso hay que dejarlo también bien claro, sea lo que sea las oposiciones, tampoco sabemos cómo van a ser las oposiciones, que ese es otro tema, si van a ser puramente abiertas o se les va a dar alguna opción más, y luego lo que vaya a ocurrir en el futuro. Bueno, este ha sido un primer paso y ya veremos, porque eso va a seguir por ahí. Bueno, ¿y qué cambios proponéis a todo esto que hemos venido hablando, ¿no? Claro, a toda esta política de empleo público, ¿qué plantearíais vosotros? Bueno, pues de mi organización, de CGT, somos muy críticos con el sistema que hay ahora mismo de acceso a la función pública, de oposiciones, ¿no? Uh-huh. Porque de alguna manera es lo que el propio sistema instaura, ¿no? Que es competir en unos rankings que a lo mejor no están acorde a la realidad, ¿no? Porque y luego lo que decía al principio, ¿no? De que te están utilizando, si tú sirves para hacer un trabajo y te valoran y lo estás haciendo un año y otro año, no puede ser el otro año te queda inválido para hacer ese trabajo si no te ha pasado nada. Entonces vemos que había que hacer una doble vía o facilitar una doble vía de acceso a la función pública, una para gente que tiene una experiencia reconocida y otra vía de acceso libre para gente que no ha trabajado nunca, y de alguna manera complementar eso de, no sé, que valga la experiencia, porque es verdad que está trabajando, y bueno, nosotros lo vemos así, ¿no? Y no tanto por competir. Y luego hay gente que aprueba un año y al año siguiente no aprueba, no va a ser el año siguiente más tonta que antes. Es que el propio sistema no es real con la función que luego te piden para trabajar, uh-huh. ¿no? Que necesitas. Claro. Sí, no, usted también defiende el acceso diferenciado, le llamamos, esas dos vías. En eso estamos de acuerdo completamente. Y luego nosotros también defendemos que todas las vacantes que haya se saquen al concurso de oposición. Eso se ha venido frenando durante mucho tiempo y ha servido a los intereses de todas las administraciones para hacer lo que han querido. O sea que sí que estamos a favor de que salgan las vacantes. Y sí consideramos que durante muchos años se ha hecho fraude de ley porque se ha utilizado a los interinos para, en vez de darles la posibilidad de que pudieran sacar en una posición esa vacante, pues se la han dado de modo precario, con lo cual han estado engañando y precarizando esos puestos de trabajo. También, por otra parte, habría que decir que hemos venido a hablar de presupuestos generales del Estado. Nosotros no somos especialistas en eso, sí, eso se ve de modo evidente y se oye, ¿no? Pero es que este tema debiera estar fuera de los presupuestos, porque, por ejemplo, de educación se debiera tratar en otros ámbitos y de otra manera. Aquí se está haciendo todo por la vía puramente economicista. Sí. Ya se ve que entonces no hay ningún interés para mejorar la situación de las administraciones públicas, ni de los trabajadores, ni de los sectores como educación o sanidad, sino simplemente aquí hay un interés meramente económico de salvar unos presupuestos y de un pacto más o menos, que va a ser un pacto, pues bueno, temporal, sobre una futura oferta pública de empleo, que ya veremos cómo será, porque luego cada comunidad la va a tener que sustanciar, en cada comunidad se va a tener que hacer, por ejemplo, en educación, y ya veremos a ver cómo acaba eso, porque yo no lo veo nada claro en el futuro. Supongo que nosotros seguiremos sin ser partícipes de eso, y los sindicatos de la patronal pactarán todas esas cosas, y nosotros pues lo veremos ya todo guisado y etcétera, ¿no? Pero que no, eso no está claro ni está hecho, porque la gente te llama todos los días y te dice eso, va a haber oposición, vamos a ver, cuando se reúnan las mesas se verá cómo se va a sustanciar lo que oferta, por ejemplo, la Consejería de Educación aquí en Andalucía, que no sabemos lo que hay de vacantes porque nunca lo ha dicho, o sea, siempre lo ha escondido. Sería la primera vez que tenga que sacar a la luz la realidad de lo que tiene, para empezar, cosa que yo dudo ya, y luego de ahí lo que considere que debe sacar, porque yo no creo que le puedan obligar o que le vayan a obligar, no lo sé, todo esto está un poco en el aire, en lo que va a ser en el futuro. Hombre, la Junta de todas maneras siempre lleva una estrategia, y es, bueno, pues como enemiga política del PP, que está en el gobierno central, pues la juega a sucio, ¿no? Y por ejemplo, los colectivos más perjudicados pues son eso, el colectivo de interinos en enseñanza, y bueno, y todo lo que es externalizado de servicios en los comedores, en el aula matinal, en esos servicios, la limpieza de los centros, en personal de administración y servicios que están privatizando mucho, ¿no? Y el colectivo de interinos le ha costado sentencia individual, meterse en los tribunales para que le reconozcan los trienios, para que le reconozcan los sexenios. Es a golpe de sentencias judiciales. Es patético, porque lo tenían que haber reconocido sin ningún tipo de problema, pero la Junta va ahí a saco, igual que ahora los interinos de conservatorio también, que tienen ahora una movida. La Junta, hombre, si hay un acuerdo, y yo creo que usted también está de acuerdo en el sentido que queremos que se salga la oferta de empleo público, pero sacar una oferta de empleo público, nada más que aquí en Andalucía, cuando el resto de los territorios no sacan ni la oferta de empleo público para profesores de conservatorio, Por motivos electoralistas, porque las decisiones no se toman por razones educativas, sino por motivos electoralistas. Claro, nosotros no estamos en contra de que venga todo el mundo a donde quiera, pues vamos, faltaría más que correr al campo, ¿no? Pero si de alguna manera no hay equidad, es decir, cuando que ponerse las administraciones públicas para sacar la convocatoria en todos los sitios a la vez. Se han sacado nada más que aquí y en Baleares, cuando en Baleares tienen la obligatoriedad de una lengua, que aquí no existe. Entonces, pues, de alguna manera limitar y centrar, claro, están ahí planteándose el tema de una huelga, pero a ese es el colectivo más vulnerable. Porque, uh-huh. Y lanzando a unos trabajadores contra otros, sí, porque es creando gran división, como en la modificación de esto que parece que va a ocurrir, que educación y sanidad se pueden salvar y el resto de sectores laborales se van a ver otra vez afectados por este artículo del que veníamos a hablar originalmente. Eso crea división entre los trabajadores también, uh-huh. y en todas estas situaciones de interinidades que dice Susi, etcétera, y ofertas públicas de empleo, etcétera, muchas se hacen por motivos que no tienen nada que ver con las necesidades de los uh-huh. trabajadores y trabajadoras, claro. Eso es lo último, y luego lo que se hace es crear una mayor división, porque se crean muchos. El problema de las administraciones es eso, la mentalidad que desgraciadamente ha triunfado es de otros sindicatos que son clasistas y uh-huh. tienden a crear mucha división dentro de los mismos trabajadores, y los trabajadores y trabajadoras del sector público y la educación pública, que es donde estamos nosotros, están muy divididos también por esa división que interesa a muchos, podríamos decir. Claro. Bueno, ¿y qué acciones estáis preparando a raíz de todo esto? Bueno, que hemos, como sabéis, ya hemos hecho dos concentraciones, sí. Y el martes que viene sería la tercera. Uh-huh. Tenemos que valorar cómo ha sido la enmienda para ver, porque yo creo que hay sectores que todavía se ven afectados, y si es así, uh-huh. nosotros seguiremos yendo independientemente de que la educación pues se viera afectada o no. Sería un momento para hacer cultura sindical y solidaridad entre los sectores, porque la última concentración vinimos diferentes sectores y diferentes sindicatos. Para mí ha sido eso muy positivo. Uh-huh. Y ahora que estamos logrando eso, yo creo que no deberíamos hacer que se viniera abajo, es decir, claro, tengas o no el problema, que recuerdes que formas parte de algo mucho más grande y que tienes que participar y solidarizarte. La gente, ya sabemos que muchas veces viene con el problema suyo, ¿no? Y luego sí. participa en una causa o dos hasta que luego, bueno, pues ya eso se desinfla un poco, pero esto nosotros yo creo que tenemos que continuar precisamente porque el problema existe y tenemos que mantener un poco los lazos y la solidaridad. No, yo creo que esto nos tiene también que servir un poco de ejemplo, es decir, que te presentan unos presupuestos, que era lo que veníamos aquí a hablar originalmente, bueno, es decir, pero al final te presentan unos presupuestos que dices, uff, nos podemos ir a la calle, ¿no? Y luego te dicen los demás, no, tranquilos, los mayoritarios, que no va a ser para tanto, que ya nos vamos a encargar nosotros, ¿no? Porque están los alarmistas diciendo, ¿y dónde están los sindicatos? Y bueno, luego estamos aquí los sindicatos pequeños. Y los mayoritarios se erigen como salvadores de que gracias a nosotros no van a echar, ¿no? Pero no os preocupéis, que ahora vamos a negociar la oferta de empleo público, la tasa. Y ya se calman las aguas, ¿no? Se calma el agua y eso desmoviliza mucho. Uh-huh. Y la clase trabajadora tenemos que entender que si no unificamos las luchas, uh-huh. da igual de dónde, no sé, es como el nativo o extranjero. No, somos los mismos, ¿no? Es decir, porque lo que se trata son de los derechos, ¿no? y de la razón, ¿no? De defender lo que es razonable. Entonces, el unificar las luchas yo creo que es lo único que nos puede salvar, ¿no? A personal de administración y servicios, gente que trabaja en empresas, interinos, funcionarios, uh-huh. es la única manera desde nuestro punto de vista, vamos. Muy bien, pues bueno, con ese mensaje nos quedamos y vamos a ver cómo sigue todo esto. Y muchas gracias por venir aquí al estudio. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. But I listen when I say that in love is all I need, that in love is all I want, but I don't know if you come back home. But you ask me, shall we dance? My feet can move like this, neither yours move like that. And I don't know, if you come back home. Cause my love is sad, got to me now. I won't wait for you. You don't come to me. Come to me. Info Almaina, tu informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. Hoy jueves se ha llevado a cabo una manifestación convocada por la Plataforma de Ayudantes de Doctores y Doctores Interinos Contratados en las Universidades Andaluzas. Este colectivo reclama una regularización de su situación laboral, pues llevan años enganchando contratos de corta duración por parte de las universidades. Escuchamos ahora lo que nos ha contado un integrante de la plataforma acerca del conflicto. Estamos hoy aquí manifestándonos a nivel andaluz. Todos aquellos profesores, ayudantes, doctores y contratados doctores interinos de Andalucía. ¿Por qué? Porque a raíz de los recortes que hubo en 2012 a nivel estatal, las plazas de contratado doctor, que son las que derivan de una contratación previa, que es la de ayudante doctor, dejaron de poderse sacar. Entonces, las personas que iban finalizando su contrato de ayudante doctor, para que no perdiesen su empleo, le hicieron contratado doctor interino, a la espera de que se diese una solución pronta a esa situación coyuntural. Esto fue en el año 2012, perdón, en el año 2012, estamos en 2017 y no ha habido una solución clara a nuestro colectivo. Ha habido una pequeña salida que ahora mismo es muy difícil porque nos piden que nos acreditamos a titular, que es como un escalón más para poder estabilizarnos como contratado doctor. Sin embargo, hace año y medio que la agencia de acreditación para titular, que es la ANECA, no hace esas evaluaciones y además endureció los criterios muchísimo, con lo cual la única vía que teníamos nos la cortaron también. Estamos en un callejón sin salida. Entonces, en estos meses, a partir de marzo, se ha abierto lo que es la mesa de negociación para el personal laboral, tanto de docente como de administración, a nivel andaluz. Entonces, ahí están presentes los rectores y los sindicatos. Y ahí se pueden negociar cambios en lo que es el personal laboral. Entonces, nuestra intensificación es que se lleven a esa mesa sectorial nuestra reivindicación, que no es más que nos hagan indefinidos, algo que en la empresa privada se hace en 2 años. Y aquí estamos hablando de personas que están trabajando, que pueden llegar concatenando distintos contratos temporales en la universidad hasta más de 12 años. Más de 12 años trabajando en una institución por y para ellos y sin darnos una continuidad en nuestros contratos, que lo único que pedimos es que nos hagan indefinidos, que es muy importante que la opinión pública conozca que no estamos pidiendo ser funcionarios, ni mucho menos, sino que estamos pidiendo que nuestro contrato sea indefinido para poder avanzar en las cosas que podemos conseguir, porque el hecho de ser interino nos limita los méritos a los que podemos acceder y nosotros queremos seguir creciendo como profesionales, que no es que no queramos trabajar, sino que queremos seguir trabajando y que seguir trabajando más y por lo tanto queremos que nos hagan indefinidos y una vez que seamos indefinidos podamos conseguir muchos más méritos y logros para nosotros y para la universidad también. Entonces lo que estamos pidiendo es que nos adapten nuestros contratos y que nos hagan indefinidos, lo que se llama figura de contratado doctor, y esa es nuestra reivindicación. Tenemos un principio de acuerdo con los rectores de Sevilla, Málaga, Jaén y Granada ahora, pero es una declaración de intenciones en las que no se particulariza cómo se va a hacer y en los que la adaptación automática de esos contratos no está clara. Entonces seguimos pidiéndoles que hagan esa adaptación automática de nuestros contratos para poder seguir creciendo y que las universidades andaluzas crezcan con nosotros. Seguimos en Info Almaina, estás escuchando Radio Almaina en el 107.1 de la FM y continuamos con el siguiente contenido. Hoy jueves, Stop Desahucios 15M Granada ha realizado una acción frente al BMN en Puerta Real. Esta entidad bancaria, pese a haber sido rescatada con dinero público y firmar el código de buenas prácticas, sigue sin aportar soluciones a familias con imposibilidad de pagar su hipoteca e intenta imponer su forma de hacer las cosas, quedarse con los inmuebles, además de endeudar a las familias afectadas de por vida. Escuchamos a continuación una explicación de los casos de hoy. Hoy estamos aquí porque BMN quiere echar a dos familias de su vivienda. Por un lado, la familia de Rosa con una hija de 18 años, estudiante, a su cargo. Y la familia de Raúl con dos hijos menores de edad, uno de ellos menor de 3 años. La familia de Raúl con una situación económica que no le permite hacer frente a su hipoteca, inició hace 2 años las negociaciones con BMN para conseguir una reestructuración de dicha hipoteca. Presentando la documentación hasta en tres ocasiones, y denegándose las BMN, a pesar de cumplir los requisitos que establece el Real Decreto Ley, cosa que firmó BMN cuando era Caja Granada. Finalmente, la familia de Raúl consigue esa reestructuración y con ello que su familia pueda seguir adelante. ¿Pero qué ocurre? Pues que BMN, a pesar de estar en negociaciones con la familia de Raúl y de haberle concedido una reestructuración hipotecaria y está esperando la minuta para ir a firmar al notario, la familia de Raúl se encuentra con la sorpresa de BMN, no me digáis, ha ejecutado la hipoteca por vía judicial y se encuentra en su casa en subasta sin previa notificación. Toma, que luego dicen que por la espalda no te apuñalan. Y por otro lado, está la familia de Rosa, una de tantas familias que ha visto como la crisis arrastraba su pequeño negocio familiar y sin derecho a desempleo, que eso lo tiene malo por ser autónomo. No puede seguir pagando su vivienda. En septiembre de 2016, BMN saca a subasta su casa. La familia de Rosa es informada por un despacho de abogados, no por la propia BMN, que es la que debería de haberle informado. Se presenta escrito en la oficina de BMN solicitando alquiler social, dación en pago y extinción de remanente, sin conseguir respuesta alguna por parte de BMN. Todo lo contrario, BMN solo ha acelerado los trámites para el desahucio, adjudicándose la casa a un fondo FDA 22 mixto, o sea, un fondo buitre. Actualmente se encuentra con una orden de desahucio para el día 20 de junio, o sea, dentro de 19 días. Y eso no lo vamos a permitir. Estos desahucios no lo va a permitir. Es por eso que hoy estamos aquí para ese desahucio y conseguir la moratoria hasta 2020, que también se ha sacado en el Código de Buenas Prácticas y en el BOE de España. BOE, por eso dice BOE, que voy a echarte más pronto de tu casa, vamos. Eso es lo que entiende el BMN, en vez de eso. Y que la familia Raúl pueda firmar esa reestructuración hipotecaria y que BMN paralice el procedimiento judicial. Por eso decimos hoy que este banco y echa a la gente to up in bed. Well, clearly more than friends, and I knew you were doing the fool. That was love's version of you. And maybe when I left the bar, you decided to leave me. And maybe if the foul and the best for us is not to be together, and I don't blame you, always say. Info Almaina, tu informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. Seguimos en Radio Almaina en el 107.1 y vamos ya con el último contenido del día. Hoy jueves se ha celebrado una manifestación convocada por Granada Dart Gira, una asociación de artistas callejeras para exigir una negociación con el ayuntamiento. Tenemos al otro lado del teléfono a Cristina, que nos va a ampliar la información. Buenas noches, Cristina. Buenas tardes. Buenas, pues bueno, lo primero es preguntarte cómo ha ido la manifestación. Pues la verdad que ha acabado hace unos minutillos y la verdad estamos muy contentos, ha sido un éxito, porque no esperábamos tanta difusión ni por las redes ni que se hubiera convocado tanta gente aquí. Uh-huh. Y la verdad, como ha sido muy animado porque ha sido artística con distintas asociaciones artísticas y todo el tiempo música, pues ha sido muy bonita, muy placentera para todos y muy divertida, la verdad. Perfecto, no la hemos perdido, pero bueno, nos alegramos que haya salido bien. Bueno, pues entrando en materia, cuéntanos, ¿cuál es la situación legal de los y las artistas urbanas en Granada? Vale, pues la situación legal sobre todo tiene unos puntos clave que queríamos debatir porque es un poco estricta, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. Que para pedir una licencia que les permite tocar en la calle, pues solo hay un plazo temporal de 15 días durante dos veces al año. Pero claro, como son solo 15 días, pues los artistas, la mayoría no son partícipes de cuándo son esos 15 días, la mayoría son temporales en Granada porque son de fuera y no pueden solicitarlo realmente. Uh-huh. Y entonces, pues, es un poco, esa licencia además no les permite poder, que la policía si quiere no les multe realmente. Uh-huh. Y otro punto también muy conflictivo es que no se permite un grupo de más de cuatro personas en la vía pública. No puede haber más de cuatro personas reunidas en la vía pública. Está ¿Te refieres totalmente con instrumentos prohibido. O con actuando? No, de ningún tipo. Sí, no enfocamos solo a músicos, realmente. Sí, es sí. Todo tipo de artistas y todo tipo de grupos, realmente, pues no puede haber más de cuatro personas. También está prohibido la amplificación, la percusión, por lo tanto hay muchos de los artistas, por ejemplo un bajo necesita amplificación y no puede tocar. Vale. Y bueno, sí, luego ya por los horarios son un poco que se pueden dialogar un poquito más para que sean más flexibles para ellos y puntos, ciertos puntos negros que aparecen en la normativa en los que se prohíbe tocar durante todo el día. Vale, pues después de esto, claro, la pregunta también es evidente, ¿qué es lo que le estáis demandando concretamente al ayuntamiento? ¿Cómo? Perdón. Decía que después de esta exposición que has hecho, ya la pregunta también es queda clara, que ¿qué es lo que le estáis demandando al ayuntamiento? Pues nosotros pedimos ese proceso de diálogo, que aunque ya hemos tenido esas reuniones previas, hemos tenido otras reuniones previas, pues que todo el trabajo que hemos estado haciendo durante todos estos meses, pues se escuche, se lleve realmente para probarse en el ayuntamiento y se tenga en cuenta a la hora de hacer la nueva normativa que ya se está pensando para cambiarla realmente. Entonces que se nos escuche un poquito y se escuche a esas personas que están el día a día trabajando en la calle. Vale, vale. Y supongo que es demasiado pronto para saber, pero ¿ha habido ya alguna respuesta por parte del equipo municipal? ¿Habrá alguna reunión con ellos próximamente? Sí, la última la tuvimos hace poco cuando se anunció la manifestación, tuvimos una reunión en el ayuntamiento en la que se trataron ya los puntos que nosotros presentábamos como propuestas, se fueron dialogando poco a poco y ahora estamos a la espera de una próxima reunión la siguiente semana, sobre el 5 o el 7 de junio. Perfecto. Vale, pues ya por último, si quieres decir una forma de contactar con vosotros, de ver también las reivindicaciones que estáis haciendo, vuestra página, redes sociales, tal, y si quieres añadir algo más. Vale, pues nos pueden seguir en Facebook, que es Granada Art Gira, y ahí vamos, la verdad, siempre anunciando todo y comunicando sobre todo lo que estamos haciendo. Y también en el correo, por si alguien quiere contactar con nosotros, porque realmente hemos creado la asociación con ánimo también de que cambie la regulación y que se pueda promocionar distintas actividades culturales y artísticas por la ciudad de Granada. Así que si quiere contactar con nosotros cualquier tipo de artista o de persona interesada que quiera realizar alguna actividad, pues puede también escribirnos al correo, que es granadagira@gmail.com. Muy bien. Pues muchas gracias, Cristina, por tu tiempo y veremos a ver cómo salen esas negociaciones. Gracias a vosotros. Venga, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. A continuación, os ofrecemos las convocatorias de esta semana. Ahora sí, esta semana traemos poquitas convocatorias, será por la feria, imaginamos. Empezamos con el sábado 3, a partir de las 12 de la mañana y durante todo el día, jornada afrontando la represión, codo a codo. Escuchamos a continuación la cuña con todos los actos. Afrontando la represión codo a codo.

sun kept shining. Durante el programa de hoy hemos podido escuchar varios temas de Music is Good for the Soul, último disco de la banda Mojo. Podrás encontrar el enlace a su página en Bandcamp en la entrada de este programa en la web de Radio Almaina. Bueno, pues hasta aquí este Infoalmaina número 50. Infoalmaina, este programa suena todos los jueves a las 9 de la noche en directo, como estás escuchando ahora mismo, y se remite los viernes a las 8 de la mañana, como también estarás escuchando mañana mismo, en el 107.1 de la FM. También puedes escucharnos cuando quieras desde la web de la radio, www.radioalmaina.org.